Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día viernes 12 de noviembre de 2021. Y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado, Juan Andrés, porque la verdad queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buen día, Sergio, y a disposición, pues, de la conversación. Muy bien, muchas gracias, Juan Andrés. Bueno, la Cámara de Diputados aprueba la acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera. Se aprueba, bueno, la admisibilidad de esta acusación finalmente, Juan Andrés, y el próximo martes el Senado, ya ahí lo han señalado, como jueces tendrán que resolver. Juan Andrés, ¿frente a qué decisión se encuentra hoy el país? Yo creo, Sergio, que lo hemos comentado otras veces, en Chile estamos viviendo una situación en donde muchos procesos que cursaron desde los 90 en adelante se han ido intensificando y se han ido convirtiendo en una especie de especial momento histórico del presente y que tiene gran incidencia en el futuro. Porque si uno mira lo que está haciendo Piñera, el gran empresariado, en estas horas, es apelar, dicen ellos, a la defensa de los 30 años. Mientras una mayoría importante del país lo que quiere es que definitivamente se cambie el rumbo de lo que derivó esos 30 años. Hay otros que llaman a defender los 30 años. Y la mayoría del país dice que no queremos más de todo eso. Entonces hay un momento en el país muy muy profundo, que yo creo que es lo que explica que fuerzas políticas se desgajen, se descompongan, entren en crisis, y esto está pasando principalmente en los partidos de la Concertación. Creo que esto también explica que la derecha se fortalezca en torno a una figura tan tan antidemocrática como lo es Kast, pero asumen que están frente a una situación en la cual van a defender sus intereses de clase a como de lugar. Ahora, Juan Andrés, ¿la derecha se envalentona o se fortalece? ¿Hay diferencias ahí, Juan Andrés Lago? Yo creo que Sergio, que la derecha tiene mucho poder fáctico en nuestro país. No democrático. Si el problema, Sergio, que creo que tenemos que asumir, es que esa misma derecha, con todo ese poder que impulsó el golpe de Estado, que fue parte de la dictadura en todos los planos, es la derecha que de los 90 en adelante dialoga, conversa, participa en la política de los consensos, con Pinochet encabezando ese proceso, y lamentablemente fuerzas políticas que lucharon contra la dictadura incluso los relegitiman como sector democrático válido. Sector democrático válido, yo no estoy diciendo otra cosa, para que se entienda bien, porque aquí la caricatura que hace el centrismo concertacionista, yo creo que lamentablemente incluso sectores de nuestro propio área caen en esto de que aquí lo democrático es... Mire, yo el otro día me llegué a emocionar porque vi unas imágenes, una nota periodística proveniente de Alemania. Usted comprenderá, yo no soy una persona partidaria del régimen político y del gobierno alemán, al contrario. Pero le quiero decir que mostraban imágenes de... una manifestación ultraderechista, pequeña, reducida, y una persona que estaba en un café y así como en tono de simpatía levanta la mano y hace el símbolo nazi. y se le acerca un policía y muy amablemente le dice que baje la mano, pero además lo detuvo. ¿Por qué? Porque en Alemania está prohibido democráticamente hacer ese tipo de símbolos públicamente. Aquí en Chile, si usted hiciera o dice algo así respecto de CAS, no solamente salta la derecha, también saltan los del centrismo concertacionista, porque ellos fueron parte de la política del pacto transicional de los 90 en adelante, y no lo han soltado, y no lo han soltado hasta hoy, aun cuando sectores diversos del propio Partido Socialista, del PPD, incluso de la Democracia Cristiana, hoy día están mirando más hacia la candidatura y hacia el programa de Prueba de Dignidad. Pero yo creo que, por eso le decía, a nosotros se nos vino de encima, producto de este heroísmo, este coraje, esta tenacidad de las diversidades de los pueblos de este país, que con el estallido, la rebelión popular, obrera, con las protestas, en fin, con todo esto, han generado una situación que pone a la defensiva, como usted bien señala, a esta derecha, pero que se envalentona y que está dispuesta a llevar adelante el poder fáctico. Mire, el mismo día en que se aprobó la acusación constitucional en la Cámara de Diputados, también se aprobó la extensión y profundización de la militarización en el territorio mapuche. Sí. Y también en el Senado, lamentablemente, no se aprobó el cuarto retiro. Entonces, muy contradictorio lo que ocurre, y creo que hay que buscarle una explicación más de fondo, y creo que es más o menos la que estoy tratando de compartirle, porque yo tengo también bastantes dudas de que vaya a ser aprobada la acusación constitucional en el Senado, porque lo que ocurre es que hay sectores del centrismo concertacionista que ya han adoptado posiciones respecto de la defensa institucional de este Estado. Lo hicieron en el Acuerdo Nacional, llamado autodefinido por la paz, lo han hecho cuando han aprobado leyes de represión en el Parlamento, lo han hecho cuando han aprobado acuerdos macroeconómicos de 2 años con el gobierno de Piñera. Eso es lo que yo creo que a mi gusto es muy importante considerar, por sobre todo que las mayorías nacionales están apuntando en otra dirección. Si lo que ocurre es que aquí tenemos un Estado fallido en el terreno de los estándares democráticos, pero que usted vaya a decir que no es democrático, porque hay gente que hasta que se dice izquierda que dice cómo que no es democrático. O sea, la verdad es que los estándares entre comillas democráticos de nuestro país son muy bajos. Está siendo severamente cuestionado en la institucionalidad política en el país y fuera del país, organismos internacionales. Está siendo severamente cuestionada la administración de justicia, donde se aplica la detención preventiva y llevan gente que ha tenido 2 años presa. Entonces creo que en ese sentido está la crisis social, qué decir, la crisis social, pero que se profundiza. Entonces mi impresión es que la derecha, tal cual como usted dice, envalentonada, está usando todo su poder fáctico en el terreno político, en el terreno militar, también militar. Alguien va a decir, ¿pero qué está hablando Lagos, militar? Sí, pues, si las Fuerzas Armadas están tomando posiciones políticas en Chile. ¿Para qué nos engañamos? ¿Para qué nos hacemos leso? Si están tomando, es cosa de escuchar las declaraciones del almirante que es jefe de la zona militar de la Araucanía y del comandante en jefe de la Armada. Es cuestión de escuchar las declaraciones que le hace el director general de Carabineros. No nos engañemos, o sea, ¿para qué? Yo creo que hay que partir de las realidades que son. ¿Qué decir de la manada mediática hegemónica, Sergio? O sea, todos los días ellos están haciendo una campaña en pro de CAS, todos los días están haciendo una campaña para darle mayor legitimación, todos los días están tratando de mostrar que los adversarios de CAS y los adversarios de la derecha son poco menos que una cantidad de gente loca que disfariada, chavista, en fin, un montón de cosas que meten en el asunto. Entonces creo que en ese sentido todo este impulso popular diverso de los pueblos de Chile que se expresa en la nueva constitución, que se expresa en una serie de otras cosas, creo que es el factor clave que puede determinar que el rumbo o político se reafirme en las elecciones que vienen. Juan Andrés Lagos, esta mañana justamente le hemos llamado para conocer lo que hay tras cada noticia. Usted nos ha manifestado una fractura de la Concertación y hay factores clave que usted nos está mencionando esta mañana que hay que observarlo. Nos mencionaba el rechazo al cuarto retiro de los fondos de los trabajadores. También nos mencionaba el estado de excepción constitucional ahí en la macrozona sur, entre otros puntos. Pero haciendo esa correlación con la fractura de la Concertación y estos hechos antes mencionados, parecieran ser que están bastante alineados de alguna forma con el programa de gobierno de José Antonio Kast. Entonces, ¿este sector de la Concertación o esta fractura de la Concertación estaría revelando cierto acercamiento hacia ese sector? Mire, yo creo que en la Concertación están pasando muchas cosas, desde que hay sectores que desde su posición neoliberal, desde su posición pro-norteamericana, desde su posición de no dejar este pacto transicional con la derecha, no abandonarlo, yo creo que han ido aproximándose más a las posiciones de la derecha empresarial, de la derecha económica y de la institucionalidad que hoy día existe en este país. Yo creo que lo que está ocurriendo en la fuerza de la Concertación es que las bases y el votante concertacionista está tomando otro tipo de posiciones. Y eso es lo que está cursando, y creo que es un fenómeno muy nuevo porque no había ocurrido. Por lo menos yo hace un tiempo atrás ya planteé la hipótesis de que el sistema político de este país se iba a remover, a lo menos, producto del estallido de la rebelión popular. Y eso está ocurriendo. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar? Mire, ya de hecho en el PPD hay fracciones, hay renuncias, hay grupos que están tratando de constituir nuevas orgánicas, en fin. En el PS desconozco mucho lo que está ocurriendo en su dirección central, pero uno lo que observa es que hay expresiones de comunales y de personas que tienen tradición histórica socialista que están tomando posición, la mayoría en pro del proyecto de apruebo dignidad. Entonces, y creo que incluso en la Democracia Cristiana eso también está cursando, porque si uno mira, por ejemplo, la votación de Carolina Goic, ahí no solamente hay una definición, por decirlo así, técnica. Lo que hay ahí es una posición política muy profunda y creo que hay que considerarla en esa dimensión. Bueno, Sichel, pues, Sergio, fue un histórico militante de la Democracia Cristiana. Y si seguimos para atrás, Adolfo Saldívar, que fue presidente de la Democracia Cristiana, terminó su vida política siendo embajador del gobierno de Piñera en Argentina. Y Adolfo Saldívar fue presidente de la Democracia Cristiana. Jaime Rabinet, ministro de Defensa. Así es, así es. Entonces creo que hay procesos de decantación que es importante tenerlos presentes para efectos del análisis. Y creo que también en los sectores llamados progresistas de izquierda va a ir ocurriendo algo similar, porque las crisis de esta dimensión siempre inciden en los comportamientos políticos de los países, pero obviamente Chile no es una excepción. Bueno, es interesante lo que usted nos plantea en este análisis político sobre esta fractura o en ciertos sectores de la Concertación, también, bueno, las bases de lo que nos ha dicho, las bases que están tomando posiciones respecto a la candidatura de Apruebo Dignidad y Gabriel Boric y este apoyo que se ya están mostrando muchos. Pero, Juan Andrés Lagos, el presidente Piñera ayer jueves en la ENADE 2021 dice que existe un grave deterioro de la política. La pregunta, y si es así, si realmente existe un grave deterioro de la política, como señala Piñera, ¿quién es el responsable, Juan Andrés Lagos? Bueno, es que yo creo que lo que hace Piñera, junto con decir explícitamente que él defiende los 30 años, usted recuerde que Piñera se autodefinió como el heredero de Patricio Aylwin. Y algo, y mire, y para ser riguroso, alguna razón tiene, Sergio. Si para aquí estamos con cosas, terminemos con las máscaras, con las simulaciones. Si la historia política de este país es la que, o sea, Patricio Aylwin también respaldó el golpe y fue a Europa y después volvió y se reunió con la Junta Militar, con Pinochet incluido, él, Juan de Dios Carmona y otros dirigentes de la Democracia Cristiana, señalando que, explicando y argumentando por qué había sido en Chile necesario un golpe. Y después, en los finales de los 80, Patricio Aylwin y la Democracia Cristiana juegan un papel decisivo en términos de un entendimiento con el pinochetismo, con la derecha, con el gran empresariado, para hacer el pacto transicional que parte de los 90 formalmente y que sigue de pie, ¿eh? O sea, prácticamente intocado, porque aquí lo que han habido son reformas en algunos aspectos, pero el pacto político estratégico hasta ahora, hasta este momento, sigue igual. Eso es lo que explica también el famoso Acuerdo Nacional por la Paz del 15 de noviembre, que evidentemente fue un salvataje a Piñera también. Eso también fue, y Piñera lo dice y lo dice constantemente. Entonces, cuando Piñera dice que él está defendiendo los 30 años, algo de razón tiene desde el punto de vista de la objetividad de la situación política de los 90 en adelante. Si lo que ha ocurrido es que aquí hay, emerge en Chile una expresión nueva en la política, que es esta expresión popular que se levanta en las calles, que irrumpe, que impone proceso, nueva constitución, que impone un plebiscito. Eso es lo nuevo, y creo que ahí yo creo que hay que tener muy en consideración el papel de los sujetos políticos que deberíamos estar insertos, pero intensivamente, en el proceso, y que yo siento que también hay ahí un cierto grado de contradicción desde el punto de vista de una falsa dicotomía, que es esta falsa dicotomía entre lo institucional y la calle, o lo institucional y el pueblo, o lo institucional y las masas. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, Sergio? Porque en Chile tenemos una llamada y autodefinida democracia representativa totalmente fatigada. Yo creo que necesitamos avanzar en la dirección del cambio al carácter del Estado y a la política y al sistema en general. Entonces, es evidente que Piñera lo que está tratando de hacer es levantar una defensa de lo que él considera que ha sido algo muy bueno para este país y que hay que mejorarlo en la línea de lo que ha sido, pero en eso empata absolutamente, por ejemplo, con Lagos, Escobar, empata con otros líderes de la Concertación, y empata con muchos líderes de la Democracia Cristiana respecto de este punto. Entonces, porque si no, uno no se explica, Sergio, por qué importantes sectores de la Democracia Cristiana están por la militarización del territorio mapuche, por qué están en la posición en que están respecto de los temas que tienen que ver con el proceso constituyente, en fin, o sea, ahí hay una cuestión que creo que es muy importante considerar. Juan Andrés Lago, usted nos habla de los sujetos políticos, nos habla de la calle. Pero la derecha pareciera ser que no cree en esto, en su planteamiento, o no escucha a ese sujeto político, a esa calle. Lo señalamos porque las editoriales aseguran que la oposición quiere hacerse con el poder. Dice la derecha, a través de su editorialista, que no hay convicción democrática de parte de la oposición. Ahora plantean que se persigue por segunda vez para ver a un presidente que no pueda concluir su mandato, y esto, acusa, coincide, comillas, con la pauta del Partido Comunista cuando pidió la renuncia de Piñera el 19 de octubre de 2019. Hablan de maniobra electoral. A ver, aquí hay varios conceptos, varias ideas que finalmente ensucian a un partido político, en este caso el Partido Comunista, también se señala del Frente Amplio. Pero, ¿qué pasa entonces con ese sujeto político del cual usted no habla, y de estos sujetos políticos que acusan que la izquierda quiere hacerse con el poder. Mire, yo creo que el gran desafío para nosotros, Sergio, es seguir implementando esta línea política y esta correlación de fuerzas hasta que se haga democráticamente hegemónica. Y ojalá que pase alguna vez en nuestro país lo que pasa en Alemania, que cuando un tipo levante el pinochetismo, venga un policía, no otra persona, y le diga, mire, baje su manito, guarde ese símbolo y va detenido. ¿No? Y nadie cuestiona que ese sea una acción autoritaria en Alemania, y estamos hablando de un policía que hizo eso, no de una persona que manifiesta en contra del pinochetismo. Aquí no estamos lejos de eso. Aquí los pinochetistas y los piñeristas acusados en la Corte Penal Internacional siguen caminando y siguen disputando el poder, y lo tienen el poder, además lo tienen, y lo tienen en todos los planos, en el político, comunicacional, económico, si todavía lo tienen. Esto no ha cambiado esencialmente. Ahora, yo creo, Sergio, que mire, sabe, qué bueno que haya recordado este hecho. ¿Sabe usted lo que, creo yo, le hubiera significado al pueblo chileno y a los pueblos de este país, que Piñera hubiera renunciado cuando se le planteó la renuncia? Yo creo que este país estaría bastante mejor, Sergio. Aquí no habría habido ni un caos ni ninguna de esas cosas. Simplemente lo que hubiera existido es que hubiera tomado el poder que correspondía constitucionalmente y se habría adelantado a las elecciones. Eso es lo que ha pasado en muchas partes del mundo, en estados democráticos con estándares un poquito mejores que el de nuestro país. Aquí lo que ocurrió fue que Piñera llamó al presidente de la Corte Suprema, llamó al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente del Senado, citó al Consejo de Seguridad Nacional con los comandantes en jefe, y todos le dieron respaldo, y después viene el famoso acuerdo nacional y vienen estas leyes represivas, y viene la aplicación de una política de choque económica brutal. Todo lo que se ha significado sufrimiento para este país, yo creo que una parte importante de todo eso no habría ocurrido. Porque no tengo duda que si se hubieran adelantado las elecciones, estamos hablando antes de la pandemia, Sergio. Sí. El carácter de ese gobierno habría sido distinto. Habría sido un gobierno a lo menos más atento a las grandes sensibilidades sociales que están y que estaban cursando en ese momento en Chile. Entonces, aquí lo que pasa es que el tono dictatorial de Piñera y de otros sectores, y lamentablemente también del centrismo, es o el autoritarismo y la brutalidad de este sistema político, económico y militar, o el caos. Eso es. Ellos no aceptan abandonar el poder democráticamente. No lo aceptan, al punto que incluso advierten de que si pudiera generarse en Chile una coalición en donde el Partido Comunista tenga un papel importante, significativo, ni siquiera tan trascendente, pero importante, significativo, poco menos que eso del caos. Eso es lo que hay que develar. O sea, que aquí hay un sector de este país que no acepta autoritariamente que abandonara el poder. Y lo están diciendo de esta manera. Estamos alertados de esta situación. Lo que está ocurriendo en Bolivia, lo que está ocurriendo con las presiones de los norteamericanos y de otros más respecto de Venezuela, respecto de Cuba, respecto de Perú, o sea, estamos hablando de gobiernos de Nicaragua, gobiernos disímiles, pero se les aplica más o menos a todos el mismo patrón. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dice, o son demócratas como yo quiero que sean, me entregan todos sus recursos, yo voy a hacer lo que quiera en sus respectivos países. Mire, aquí en Chile manda más el Comando Sur de las Fuerzas Armadas Norteamericanas que lo que puedan mandar incluso las propias fuerzas militares chilenas. Mandan más o les obedecen más. Entonces estamos frente a una situación muy contradictoria, porque mientras eso pasa ha ocurrido un hecho inédito, pero de una potencia enorme, y es que el presidente de México, López Obrador, ha asumido la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es un hecho inédito, y en su primera propuesta, en su primera intervención, lo que ha planteado son dos cosas que son fundamentales: un acuerdo planetario para luchar contra la corrupción empujado por Naciones Unidas, y un acuerdo planetario para enfrentar la pobreza empujado por Naciones Unidas. Aquí la masa, la manada hegemónica mediática, de eso no ha hablado una palabra, una palabra, siendo uno de los hechos del punto de vista internacional más importantes que han ocurrido y que tienen incidencia en nuestra región. Uh-huh. Juan Andrés, visto lo que usted nos ha señalado en esta mañana, y ya prácticamente al concluir el programa, usted nos hablaba sobre esas necesidades sociales que también ve el presidente de México, que ocurre en toda nuestra región. Y bueno, tenemos la próxima semana el Senado que ve la acusación constitucional. Pero lo que pasó en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, respecto a la acusación, ¿hay, cree usted, cierta unidad de la oposición para enfrentar a la derecha en las próximas elecciones presidenciales y elegir incluso en primera vuelta a un presidente de las características que requiere justamente hoy el país? Mire, yo lo creo que el único camino real es que se apoye el programa y la candidatura de Boric, de Gabriel Boric, y de las candidaturas al Parlamento, sin hacer excepción ni hacer estigmatizaciones un poquito odiosas. Ese yo creo que es el único camino. Y si hay sectores de la Concertación o del mundo independiente que están mirando eso, a mí me parece que es el camino y que es lo que hay que empujar. Porque la verdad es que llama mucho la atención que desde esos mismos sectores a veces se trate con complacencia acá. Y se trate con complacencia acá porque, el pacto transicional de los 90 en adelante trató con complacencia a Pinochet, Sergio. Y fue dialogante y fue un actor político fundamental. De hecho, después se transformó en senador vitalicio. O sea, esta cuestión siguió, no terminó, ¿no? Y cuando lo meten preso en Inglaterra, lo salvó un gobierno de la Concertación. Entonces ya no es una cuestión de que solo se trata de evitar la posibilidad de un nuevo acción militar por parte del pinochetismo, no. Era la lógica estratégica de instalar una institucionalidad política, económica y militar aquí de largo tiempo y definitiva. Eso es lo que está en cuestión. Yo creo que la gente, que con toda legitimidad y con todo derecho, por cierto que lo tienen, están mirando hacia a Pro Dignidad, hacia su candidatura presidencial, hacia su programa, hacia sus candidaturas al Parlamento, sin exclusiones odiosas. A mí me parece que obviamente que tienen un tremendo espacio en un camino que nadie puede ser excluido, nadie. Pero eso es lo esencial, Sergio. Uh-huh. Yo creo que entrar aquí a una lógica de pedir de que a Pro Dignidad cambie su programa o cambie su carácter del punto de vista de lo que hoy día está planteando para reponer situaciones que la mayoría del país no quiere más, yo siento que ahí sí que nos hacemos un flaco favor y nos pegamos un disparo a los pies enorme, si es que lo hiciéramos, porque no lo estamos haciendo. Bueno, usted nos señala cómo se trata con beneplácito o complacencia al candidato de la ultraderecha José Antonio Kast. Bueno, ahí, Juan Andrés, algunas opiniones, miradas de cambiar programa, de ajustar programa, de morigerar programa. Pero el programa de gobierno de José Antonio Kast no se cambia y en su propuesta programática se observa un hiperconservadurismo cultural y en lo económico-social profundamente neoliberal. ¿Qué pasa con el programa de gobierno de Apruebo Dignidad? No, pues ese programa no se va a cambiar y nadie lo quiere cambiar. Yo creo que ese programa se dio a conocer, lo dio a conocer ni más ni menos que nuestro candidato presidencial, y la disposición a cumplirlo está total. Yo creo que si alguien cree que hay espacio para poder hacer una especie de tratativa en segunda vuelta y bajarle el perfil, yo creo que se equivoca rotundamente, porque en el fondo, Sergio, lo que la ciudadanía mayoritariamente está esperando es que aquí se hagan las cosas que tienen que hacerse. Y ese es un votante muy transversal, Sergio. Mire, tenemos que asumir sin estereotipos que en Chile hay millones de personas que tienen una volatilidad muy grande al momento de votar, en primera y segunda vuelta. y no es este el momento de empezar a descalificar a la gente, no es el momento, al contrario, hay que ganar y ganar y ganar conciencia. Eso es lo que hay que hacer. Yo esto se lo digo porque, mire, hay estudios objetivos del PNUD, que es un organismo internacional que trabaja hace mucho tiempo en Chile, décadas y décadas, que yo creo que es el más serio de todo, el más profundo. Ese es el PNUD, ha demostrado la volatilidad que existe en Chile desde el punto de vista de la intención de voto y el voto probable. Mire, el 20%, Sergio, el 20% de las personas que votaron por Beatriz Sánchez en primera vuelta, la candidata del Frente Amplio, la otra vez, en segunda vuelta, el 20% votó por Piñera, no por Guillermo. Uno no saca nada con, obviamente que no es lo que uno quiere, pero uno no saca nada con tratar de no de disminuir lo que significa ese fenómeno. Yo lo que creo es que en este momento, transversalmente, si usted dice lo que hemos dicho nosotros, vamos a terminar con el CAE y la deuda la asume el Estado. Eso significa lo menos 4 generaciones de personas que hoy día están mal producto del CAE, muy mal. Si hay algo que sepultó políticamente la posibilidad de que Ricardo Lagos Escobar fuera de nuevo candidato presidencial, es esto, el CAE, las concesiones. Cuando nosotros decimos va a haber una pensión digna mínima, cuando decimos va a haber un salario mínimo digno, cuando decimos que va a haber un sistema que va a darle universalidad real a la salud en este país, cuando decimos que vamos a enfrentar con un tipo de inversión real y concreta en la crisis del sistema de vivienda, y vamos a hacer lo que Daniel Jadue hizo en Recoleta para todo Chile, inmobiliarias populares, eso es concretamente, Sergio, lo que va a decidir a que mucha gente transversalmente vote por nuestras candidaturas, no otra cosa. Y obviamente que CAS, y obviamente que la derecha y también el centrismo trasnochado apelan a estas cosas atávicas de la incertidumbre, del anticomunismo, en fin, y otras cosas más, de Venezuela, de Chilezuela y todas esas cosas más, que créame que también tienen bastante cansada la ciudadanía de este país, porque ya le han dicho tantas cosas durante 30 años de que poco menos que este es el paraíso terrenal, que de verdad, yo le digo, hasta rabia le genera a mucha gente ese tipo de falsos argumentos, porque en el fondo lo que le están diciendo, mire, ¿sabe qué? Confórmese con la vida que tiene, punto. Y si la está pasando mal por pensiones, si la está pasando mal por salario, si la está pasando mal porque no tiene acceso a la salud, si la está pasando mal porque él cae y el sistema de endeudamiento lo tiene estrangulado, aguántese, porque estamos mejor que en todas partes del mundo. Y miremos por la tele hegemónica entonces el turismo lunático hacia la luna, que nos muestran como si fuéramos parte de ese planeta, ¿me entiendes? Porque sí, los grandes medios hegemónicos, los de Lucic, los de Heller, también TVN incluso, hacen un espejismo, un iluminismo salvaje, del cual se supone Chile sería parte, fíjese. Es que tiene a mucha gente en la incertidumbre y en la rabia legítima, pues, porque lo que hay que tratar de demostrar que efectivamente vamos caminando de manera segura a cambios que este país necesita en el terreno social especialmente, y que no vamos a cambiar ese rumbo. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar con nuestros auditores esta mañana y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Que tenga un buen día. Bueno, Sergio, yo muchas gracias por esta entrevista, un saludo a usted, un abrazo, y también, como siempre, y no porque lo reitere, no sea algo importante para mí, un saludo muy fraternal a las trabajadoras y trabajadores de la Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.